Bueno, Paulo, que empezamos nueva temporada, ¿eh? ¿Tú no estás nervioso? Yo estoy... ¿Nervioso de qué? Bueno, yo estoy nerviosísimo porque, bueno, ¿te acuerdas que el domingo pasado fui a tu casa y estuvimos hablando de qué hacer para la nueva temporada? Y, joder, yo nunca te había visto tan receptivo a todos los cambios. Bueno, sí, pero, joder, o sea, te estuve contando que íbamos a cambiar de arriba abajo todo, la temática, los invitados, que vamos a meter música comercial... que bueno, íbamos a ponernos a buenas con el gobierno, bueno, y que íbamos a hablar bien, bueno, del capitalismo y tal. Bueno, y nunca, pero... nunca te he visto decirme que sí a todo. ¿Sabes qué creo que era? ¿Qué? Creo que era que acababas de comer y acabas de tomarte un postre, hoy una crema catalana o algo, porque estabas ahí tumbadito, calladito, sí, en el sofá, con una cuchara ahí, sí, como con, sí, creme, sí, brûlée. Ya. Y pues eso. Pues mira, Cristian, yo te voy a decir una cosa. Tienes aquí ahora a decirme estas movidas a un minuto de empezar, a ver si te has creído que es que estamos en franca decadencia. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien, cuidado. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bueno. Señor Decadente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Cristian Decadente. Cristian Decadente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Se ha usted rebautizado? Porque en esta temporada, sexta ¿en temporada... ¿En qué parte del cuerpo se echó usted el agua para rebautizarse? No nos lo diga. En esta temporada, sexta temporada ya de En Franca Decadencia... Aproximadamente, ¿por qué no? Sí, yo sexta, tercera, segunda... Las he contado, hasta la décima me dan los dedos. Bien. Tenemos muchas novedades. Para empezar, la cortinilla de entrada. Efectivamente, cortinilla de entrada que es cortesía de el gobierno. Pero el gobierno, el bueno, el de verdad, el que nos gusta, el del rock and roll, el de Folk Records, el de Guillermo Casanova y compañía, que nos han cedido muy amable y generosamente este temón de puto punk soul como no se ha hecho en este puto país en la puta vida. Llevo una puta marca roja y ya sé cuál es mi lugar. Así que muchas gracias, gente del gobierno, por esta nueva, flamante y aterradora sintonía letal. Bueno, porque esto mata, o sea, tú lo escuchas, es letal, o sea, te letaliza. Esto mata buen embarazo. Esto te letaliza total, o sea... Pues muy bien, muy bien. Te haces una radiografía, sale en blanco con esto. ¡Fua! Esa es una de las novedades. Otra de las novedades es que a partir de ahora... Este programa está hecho por Paulo y los Decadentes. Así me gusta, que se sepa quién manda aquí, hombre. Sí. Basta ya. Hombre. No des golpes en la mesa, Paulo. Cago en sos, venga, vale. Y ya abandonamos sobre todo lo de Cristian puta mierda, porque genera unas expectativas que yo no puedo cumplir. Bueno, eso podríamos discutirlo, pero en fin, si tú consideras eso, usted le... Yo creo que generaría bajas expectativas, pero todo el mundo... Bueno, algunas personas, de entre ellas... algunos que escuchan el programa me dicen, tío, puta mierda, puta son mierda. Son people. Y no, la verdad es que no estoy a la altura de un nombre así. Bien. Programa número 87. 87, en inglés, 87. Vamos a intentar, como siempre, emitir los sábados, cada dos sábados a las 12 de la mañana. Sé que hoy no lo estamos haciendo. Hoy no es el día, porque hoy tenemos una cosa que es Transatlantis. Hoy vamos a hacer una Transatlantis Operation Telephonic. Entonces, claro, hay una Hour Difference, que le llaman Gap in Time en English People, que, claro, pues no nos permite hacer el programa a las 12, lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, 5 o'clock, que es como se dice en inglés, bien, o'clock. Exactamente. Como siempre, podéis encontrarnos en directo en agorasolradio.org y también cuando esté grabado y lo suban a la web de la emisora, en Facebook, en iVoox, en Facebook, no, en Facebook no, en Instagram. En Instagram, Facebook también, ¿por qué no? También. Puestos a decir mentiras, digámoslas bien, hombre. En Instagram. Casa, en el Capitolio podéis escucharnos. Tú pones la pared al lado del señor vestido de bisonte, la pared no, la oreja al lado de la pared, al lado del señor vestido, y suena en franca decadencia, claro que sí. Bien. Que se jodan. Bueno, en Instagram, que le estamos dando más caña que nunca, creo que... Está que echa humo las redes. Está humo. Que echa humo. Fire in the webs. Hemos hecho más stories en Instagram esta semana. I feel like an influencer. Que en los últimos 6 años. También emitimos desde Radio Almaina en Granada. Nos remiten los compañeros de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM granadina, casi nada. La mala follá es un invento de los sevillanos. Tener mala follá es ser una persona normal. Radioalmaina.org e Hipop FM de Lleida cada jueves a las 10 de la noche. Ahí, gracias al bueno del Ricard. Podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas e insultos a enfrancadecadencia@gmail.com o directamente a través de las redes. Por favor, hacedlo a través de Instagram, porque a través de Facebook... O sea, podéis hacerlo a través de cualquiera, pero igual la que la hagáis os diremos que no funciona porque estábamos haciendo caso a la otra en ese momento. A lo mejor no contestamos. Bueno, pues... Pues vamos a... Todo tuyo. Vamos a presentar al invitado de hoy, que es un invitado muy especial, no solo porque tiene un trastorno especial de la personalidad, sino porque además es un fiel oyente del programa, y me consta porque cuando lo invitamos, ya lo habíamos hablado alguna vez, de un día tenemos que hacer tal, y cuando le dije, oye, que te viene bien este mes tal, ah, sí, espero que sea tan duro como el programa anterior, que es el 86, que es el punto negro de nuestra historia radiofónica y de la historia occidental en general, después de, Chernobyl, quizás, ¿no? Uno de nuestros puntos negros. Bueno, sí, tenemos más y prometemos menos. Hoy nos vamos a tener el placer y el gusto de hablar con el gran Gustavo Sala, historietista, monologuista y presentador de radio argentino de La Argentina. ¿Estás ahí, Gustavo? Estoy acá, queridos amigos. Buenas tardes, buenas noches, porque hay una diferencia horaria. Acá son las 12:00 del mediodía en Buenos Aires. Acá son las 5:00 de la tarde en Madrid. Bueno, aquí estamos en la desgracia y la decadencia de estar aquí participando por fin de uno de mis 200 podcasts preferidos del mundo. No sé en qué lugar nos deja eso. ¿En el 199 quizás? Posiblemente. No, en el 198, no es tan terrible. Bien, bien, bien, Gustavo, bien. Nos gusta que nos aprecies y que sea mutua y sincera la admiración. Vamos a estrenar contigo una nueva sección muy interesante que tiene sintonía propia. Si todo está preparado, adelante, sintonía. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Cuéntanos, Gustavo, háblanos de ti, háblanos de vos, háblanos de usted, dinos de dónde sales tú como persona. Bueno, yo salí de un huevo, de uno de los huevos de mi padre, puntualmente, huevo de avestruz, porque mi padre era avestruz marplatense, porque yo soy nacido en la ciudad costera de Mar del Plata, no sé si le suena, sí, una claro, de las ciudades emblemas del turismo, con playas, muy diferente a lo que es Buenos Aires, donde vivo hace más o menos 10 años. Y una de las cosas que me une con España es que, como de chico, digamos, una de las cosas que hacen los niños es jugar a la pelota, el deporte, compartir con los niños de la escuela el amor por el fútbol. Bueno, yo no tenía nada de eso y por algún motivo me conectaba más con la lectura solitaria de las historietas, y muchas de esas historietas eran españolas, porque acá llegaban saldos y paquetes de todo Bruguera de España. Estoy hablando de finales de los 70, primeros 80, ¿no? Era muy fan, por ejemplo, de la revista Pulgarcito, esa pequeña con la inolvidable serie de Han, uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos. Ah, el Han, el del Super López, claro. Efectivamente. Sí, bueno, entonces uno me imagino que será como el lugar común a todos los que terminamos dibujando, digamos, como una profesión, terminas copiando lo que te gusta. En algún momento quería hacer algo más parecido a, no sé, cuando aparece la cosa de Moebius y Richard Corben, la historieta más profunda, la ciencia ficción un poco más metafísica, pero para ese tipo de material había que tener una construcción de dibujo, una figura humana que evidentemente nunca tuve ni tendré ese manejo, y en algún momento me doy cuenta que con el humor más o menos podés disimular tus falencias, que en mi caso son prácticamente todas. Y bueno, empecé a hacer mis fanzines. Con el tiempo se fue convirtiendo en una profesión. ¿A qué edad? Este, ¿A qué edad empezaste a hacer fanzines? Mira, yo te diría que empecé a... en el año 96, por ejemplo, ya cuando evidentemente estaba más orientado al humor, estaba muy copado con la revista Mad, con toda una generación de humor más alternativo, este, y con todo el Andre Yankee, Peter Abad, de Daniel Clowes, toda esa escena, ¿no? Este, donde en la Argentina los 90 fue una especie, bueno, seguramente como en España, no había prácticamente revistas, era como una especie de vacío editorial donde no había nada, había desaparecido las revistas que hasta los 80 más o menos funcionaban. Sí, aquí pasó y igual, empezamos mucha gente a hacer nuestros propios fanzines. Sí, ¿y a qué edad me decías que habías empezado tú a fanzinear? Supongo que más o menos, mira, a los 26 años, ya un poco grande, sí, te diría, empecé a hacer una revistita que se llamó Falsa Modestia, donde yo hacía los dibujos, los guiones, iba a la imprenta, la fotocopiaba o la ponía los ganchitos, y empezaban a haber pequeños eventos de historieta independiente. Después eso se convirtió Fantabaire, fue una especie de el primer gran evento tipo convención que después fue creciendo, y ahí los fanzines teníamos nuestro propio stand. Bueno, ahí se empezó a cocinar una escena que me vinculé con algunas revistas. Después ya me vinculé más con la escena del rock, con la revista Rolling Stone, la revista Los Irrecuptibles, el suplemento No del diario Página 12, que era como, sigue siendo el suplemento como de cultura joven, aunque yo de joven hace mucho tiempo que no tengo nada. Y ahí ya, bueno, armé como una especie de continuidad de laburo. Ajá. Nos has hablado de la revista Rolling Stones. Tengo que hacerte una pregunta, es obligada. ¿Qué mensaje crees que nos está lanzando la banda de los Rolling Stones al mundo cuando el primero que se muere es el que no tomaba drogas? Yo creo que es todo lo contrario. Mira, y te lo ampliaría también al mundo del dibujo. En el imaginario, obviamente, Charlie Watts era el señor, el gentleman, el dandy, el mejor vestido, el mejor peinado, y el tipo con cara de más tranquilo, pero para mí era todo lo contrario. Yo creo que el más reventado, drogadicto y violento era Charlie Watts, y los otros hicieron el personaje de drogadictos, pero eran los más caretas y los más pacíficos y nunca tomaron cocaína ni nada parecido. O sea, en verdad, la cara de Keith Richards era de las hostias y de las patadas que le daba Charlie Watts cuando se emborrachaba y se drogaba mucho. Sí, ¿no? Y viste que me parece que en la historieta a veces el que es más grosero, más virulento, o el que dibuja cosas más extremas, probablemente en su vida personal sea el tipo más tranquilo. Y esta cosa, por ejemplo, me sorprende, viste, cuando a veces uno tiene, por ejemplo, la obra de Basil Wolverton o de Richard Corben, que tienen esos dibujos desproporcionados, grotescos, completamente desfigurados, y vos te imaginás unas caras de gente babeándose, toda deforme, y ves por ahí una foto y eran tipos que parecían pastores evangélicos. Bueno, Richard Corben, por lo menos no sé si a ti te habrá pasado, Gustavo, pero en mi experiencia personal, gracias a Richard Corben fue la primera vez que vi penes en historietas, cosa que creo que no he visto muchas más veces después. Bueno, sí, y penes y mucha vena, mucho pezón, mucha teta, prácticamente era estar como en una orgía dentro de una historieta de Corben. Sí, es un dibujante como muy muy cárnico. Efectivamente, sí, seguramente nos impresionaba más eso que lo que contaban las historias, ¿no? Era como para ver imágenes y, bueno, lo que cuente, un poco como Mortadelo y Filemón, gente cayéndose, pero el guión, chao, no existe. Bueno, por lo menos en Mortadelo y Filemón no se ven penes. Gente cayéndose es un buen Yo resumen. Creo que, mira, debe haber originales que todavía no se vieron, de que nunca publicó Ibáñez, pero debe haber algunos Mortadelos ahí con unas porongas gigantescas que evidentemente Bruguera ni Ediciones B se atreven a publicar. Bueno, esto había, creo que con Franquín, el creador de Spirou, tiene una serie de cómics ocultos que hacía un poco para él, porque tenía un carácter bastante depresivo y agrio, que son completamente lo opuesto a lo que publicaba a nivel general. ¿Me estás diciendo que la cola del Sir Mariloup este era lo que estoy pensando? No. Te estoy diciendo que luego se ponía a dibujar sus cosas que eran absolutamente depresivas, oscuras, en blanco y negro. Muy las tenidas. Ideas negras, decís vos. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Pues sí, pues supongo que Ibáñez tendrá algo por el estilo. Y Corben no, porque ya, al igual que Robert Crumb, sacaba todo lo malo fuera a través del dibujo y luego llevaría una vida virtuosa. Yo creo que antes de morir debería ser un poco el camino de otro de los grandes de España, que es uno de, mi, de los que soy más fan, que es este Vázquez, el gran Vázquez, hombre, sí, que después de todo un camino de historieta juvenil terminó haciendo cosas más porno o más este sexuales. Me parece que debería haber una etapa final pornográfica de Francisco Ibáñez. Te recomiendo, Gustavo, El Pacto, el nuevo TVO que ha sacado Paco Sordo, que pasó ya por estos micrófonos hace ya unos cuantos años. Estábamos todavía en el primer local de la de la que era Radio Ela, donde empezamos nosotros a grabar este programa. Y ha sacado un TVO que está basado, es una historia sobre Vázquez. Es un poco mezcla de ficción. Sí, vos sabés que lo leí. Me sumo a la recomendación, porque el propio Paco Sordo, con el que soy amigo, y lo he conocido porque él en una época vino a Buenos Aires a hacer una especie de periplo argentino hace unos años, y hemos salido y todo. Él me mandó la versión digital, porque acá el libro en Argentina no se distribuyó aún, no se consigue, y me pareció una joya total. Y como Paco, también soy muy fan de las historietas donde cuentan las propias experiencias de los dibujantes. Sí. Acabo de leer hace unos días también el de Adrián Tomine, que es buenísimo también. Ah, no lo he leído ese. Yo hace mucho tiempo que no leo nada de Tomine. Pero bueno, es interesante. Vamos que a... Se llama algo así como, ahora no me acuerdo, Cuadernos de Dibujante o Diario del Dibujante. Bien, bien, más obras sobre dibujantes mirándose al ombligo y hablando de sus cositas, lo que necesita el mundo. Bien. Pero el propio Tomine se hace cargo de eso, de su pretenciosidad, y es como que se toma el pelo su propia figura, así que en eso también es recomendable. Bien, pues recomendado queda. Cuéntanos un poco, dentro de los inicios y tus escarceos, digamos, con el mundo fancinero y tal, ¿cuándo empiezas a cobrar por tu trabajo, a establecerte como profesional? ¿Cuáles son tus primeros pasos, digamos ya, no solo como aficionado, sino como alguien que hace un trabajo que le da de comer, o por lo menos le ayuda a comer? Yo te diría que en el año 2005... empiezan, después de colaborar con cosas muy independientes por dos monedas o por prácticamente nada, empiezan a aparecer algunas colaboraciones en medios nacionales de Argentina, como te decía el diario Página 12, que es como el diario, entre comillas, de izquierda o progre, medio histórico de Argentina. Como sería El País en España, ¿no? Imagino. No, yo creo que El País es un diario mucho más conservador que Página 12. Es un diario más de nicho, o sea, es como un emblema que siempre le dio mucha bola a la historieta, a la literatura, a las plumas más literarias, y siempre tuvo... Por ejemplo, en Página 12 publicaron mucho tiempo Clara de Noche, que era uno de los íconos de la revista El Jueves. Entonces siempre tuvo como una cosa mucho más progresista. Empiezo a publicar en la revista Genios, que era una revista, sigue siendo una revista infantil. Empiezo a trabajar en Rolling Stone, empiezo a trabajar en varios medios, en algunos casos siempre vinculado a la cultura del rock, a lo más alternativo, y haciendo viñetas y cosas más vinculadas con la música, con la cultura joven. Y desde ahí, bueno, después aparece la revista Los Irrecuptibles, que no sé si la conocen, que es la versión, en España creo que no tuvo edición, no, pero es una revista como de música y de cine más independiente, que era la versión argentina de Les Irrecuptibles, que es una revista francesa que creo que sigue saliendo. No conozco, ¿eh? No, yo creo que aquí no ha llegado. Oye, Gustavo, una cosa. ¿Nunca te has planteado el hecho de que las revistas infantiles deberían crecer con su público? O sea, en vez de quedarse eternamente el Super Mickey o el TVO o cualquier este tipo de revistas que durante 60 años publican para edades de 8 a 12 años. ¿Pero no te parecería súper interesante que crecieran con la audiencia, que empezasen publicando estos cómics de, Harry Potter y la Cámara Secreta, y pasasen 10 años de publicación y en la décima etapa de la publicación ya fuera... Harry Potter y el despido improcedente, por Harry ejemplo, Potter, ¿no? Y el trimestre fiscal, Harry Potter y el divorcio de bienes gananciales, ese tipo de cosas. Bueno, me parece... interesante, no sé si es viable, me parece que se deberían dar diferentes situaciones, pero lo que sí pasa, ayer escuchaba por ejemplo una entrevista a Montéis, que hablaba de la experiencia fallida de la revista Mr. K, ¿no? Que era como la revista para chicos que sacaba la revista El Jueves, donde él hacía Carlito Fax, que decía un poco del error de esa revista fue pensar en en justamente en el universo Bruguera y el como el costumbrismo de otra época que poco tenía que ver con la actualidad y con el tipo de consumo juvenil o infantil. De hecho, Carlito Fax era un periodista que era un fax que trabajaba en un periódico, cosa que ya un chico no tenía ni puta ya idea no sabe que era, ni ¿no? lo que es, claro. Ya, empezando por el fax. Pero bueno, supongo que los dibujantes en general, los artistas, tienden de sus propios referentes. Entonces, lo que no podemos hacer es descontextualizarnos de la época en la que hemos crecido o los cómics que hemos leído en nuestra infancia, que van a tener un impacto muy potente a lo largo de toda nuestra vida. Yo tampoco he entendido la pregunta, Gustavo. Efectivamente, no lo podrías haber dicho mejor. Suscribo completamente. Qué bien has quedado, Pablo, al decir no, que sí, tú no... No sé si tuvo sentido, pero quedó muy bien dicho. Es que siempre quedamos bien. Vamos a empezar ya con lo que es la chicha, Gustavo. Y como ya sabes que lo nuestro es el error y el caos y, sí. y los agujeros negros, vamos a empezar por lo peor. Que es este tema de la denuncia que tuviste en 2012 por hacer una historieta que yo no he leído, pero que cuyo plot o cuya trama me parece fantástica, que es la del DJ llamado David Guetta, que animaba a los prisioneros sí. en un campo de concentración a bailar y a disfrutar de la, sí, de la sí. vida. Cuéntanos un poco cómo fue eso, porque si no estoy mal, o sea, si la Wikipedia no miente, te denunció la Organización de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo fue sí, eso? Sí, bueno, pues es que esa tira que decís es una de las tiras que sigo haciendo para justamente el diario Página 12, uh-huh. hace 15 años, 16, porque arranqué en el 2005, cada semana, que se llama Bife Angosto, donde casi siempre aparecen cosas vinculadas a la música, al rock, a, no sé, las redes, al consumo de la escena de la música, y cada semana hago una tira nueva, una diferente idea, porque no es una tira de personaje fijo. Bueno, a veces uno presta atención a como a las cosas que están pasando, a las cosas que se ponen de moda, etcétera. Y en esa época, en el 2012, no sé en España, pero acá estaba muy arriba, muy David Guetta. Sí, sí, aquí también. Viste sí. que había, de hecho, estaba como al palo, David Guetta era como el DJ número uno del mundo, qué sé yo. Sí. Entonces, uno de los recursos que los humoristas usamos a veces cuando sobre todo tenés que entregar y bueno, tenés que echar mano a alguno de los recursos de la profesión del humor es, nada, mezclar cosas, juego de palabras. Entonces se me ocurrió la tonta idea de hacer DJ David Guetta, David Guetto, Guetto, campo de concentración, música electrónica, y simplemente de esa mezcla de universos, de contrapuestos, sale esa tira donde David Guetta está justamente diciéndole, vamos, canten, pónganle onda, y están los judíos completamente aniquilados, como sucedió, y de alguna manera criticando ese desastre. Bueno, la tira sí, tuvo sí. una especie de rebote virulento donde hubo mi cabeza prácticamente estaba, la querían arriba de una bandeja. Sí, así que fue un desastre porque de un chiste tonto y probablemente malo se armó como un escándalo nacional, que yo realmente la pasé como pocas veces en mi vida. Tuve una denuncia, tuve que ir al Museo del Holocausto a que me den una charla. Bueno, después, como todo fue pasando, pero en su momento fue un desastre. Me puedo imaginar que tuvo que ser muy duro y me llama la atención porque ¿dónde crees que radica tú esta cuestión de que determinada gente se tome tan en serio el humor, especialmente cuando es humor negro, ¿no? Porque hay esta hipersensibilización con algo que no deja de ser, como bien has explicado, un chiste sí. basado en un juego de sí. palabras que cualquier persona con dos deditos de frente y sin un ego de aquí a Tombuctú sería capaz de entender como un chiste de pedo, culo, caca, pis. Es decir, es que de los nazis solo se ha contado lo malo. Recién decía el amigo. Recién decía Cristian que uno no se puede separar de los contextos, y esto también tuvo que ver con el contexto, con la época y con el medio, porque estamos hablando de, era un enero, ¿no? Uh-huh. Donde prácticamente no había noticias a nivel agenda, no pasaba nada, no había yeah. fútbol, no había un carajo. Entonces, ese incidente le sirvió a muchos claro. canales, radios, para tener, bueno, tenemos una nota. Entonces era como la nota que todo el mundo quería, y se cruzó con que Página 2, este diario que te digo, entre comillas, de izquierda, era como el diario muy enfrentado a el Clarín, que es como el diario más grande, el más importante, más de derecha, ponele, más conservador. Entonces había una guerra de el gobierno, los diarios, y esa tira, al salir en un diario que, si bien estaba en un suplemento, pero estaba en un diario que era masivo, digamos, sí, este, mucha gente no sabía ni quién era yo, no tenía ningún tipo de contexto, y recién ahí empezaba como a esta cosa de viralizarse las cosas por Twitter sin el contexto en el que estaba la tira puesta, sí, ¿no? Terrible, sin duda. Bueno, entonces, ¿cómo? Qué terrible, sin duda. Es decir, que un dibujante tenga que pasar por claro, ese, por todo ese trauma, sí, podemos decir, traumático, ¿no? Lo quiero decir es, por ejemplo, si esa tira estaba, no sé, en una revista puntual o en la revista Barcelona, que es como una especie de revista Mongolia, que en la que sí, también colaboro hace años, que es como una especie de revista satírica, no hubiera pasado nada porque estaba en un marco mucho más determinado. Pero al estar en un diario, bueno, se armó una especie de delirio que, bueno, me quedó como anécdota, por lo menos. Sí, sí. Por suerte quedó como anécdota, pero realmente es... Sí, es para... efectivamente. No tuve que pasar por la cárcel ni hacer ningún tipo de... mi físico quedó más o menos íntegro. Bueno, aún así, nos has dicho que tuviste que ir al Museo del Holocausto a que te concienciaran. Por si acaso él no sabía que los campos de concentración eran malos, ¿sabes? Claro, claro, como el tabaco. Claro, claro, yo fumo para que yo no sabía. Claro, gracias por explicármelo. Bastante malo. Claro, ahora que ya te has borrado el tatuaje de Rudolf Hess del pecho, ¿no? Pues ya, claro, ya ves la vida de otra manera. Sí, te han abierto los ojos. Pero las autoridades del Museo del Holocausto lo entendieron y terminamos tomando un café amablemente y un poco riéndonos del asunto. Bueno, una cosa que me interesa sobre este caso, que por lo que me estás diciendo creo que no va a ser el caso, porque según lo que me cuentas, un poco a la polémica, aparte de la sequía de noticias, en la cual cualquier tontería sirve para, sí, ella sí tiene carnaza, pues mejor que mejor. Además, eso estuvo relacionado con el conflicto izquierda-derecha o progresismo-tradicionalismo o conservadurismo, sí, como le quieras decir, ¿no? Porque entonces, no sé, yo sí observamos que últimamente parece como que los movimientos progresistas o izquierdistas sí están utilizando esas tácticas más propias del conservadurismo o del rigorismo más moralista. ¿Tú crees que hay, en tu caso concreto, en este momento de 2012, tuvo que ver eso o realmente fue un procedimiento normal de pues eso, de gente cercana a la religión, al dogmatismo y al moralismo dogmático y a la fe de las cosas que ni siquiera se pueden nombrar si no se hace desde ese punto de vista? ¿O crees que tuvo un poco de...? Bueno, yo creo que probablemente desde esa época, 2012, hace ponerle unos 10 años, empezó a ponerse, como dicen ustedes, la piel más fina, ¿no? O a ver una especie de hipersensibilidad, y a la figura del indignado, sobre todo en redes, empezó a tener como una especie de relevancia donde todo el mundo te dice: no hagas eso que te van a matar en Twitter. Empezó a ver como una especie de miedo y de autocensura, que es el peor lugar al que uno puede caer, ¿no? Y eso empezó a tener también a caer en los editores, donde ya tienen miedo que hagas un chiste donde uno pueda ver, jugar con el feminismo, con el aborto, con la iglesia, con la pedofilia, porque empiezan a haber temas cada vez más complicados y más problemáticos. Pero hasta este momento, donde se supone que hay cada vez más libertades, pero al mismo tiempo parece todo lo contrario, ¿no? Sin hablar del caso, bueno, vuestro, que es más extremo que el de Argentina, con los tuiteros presos, etcétera, etcétera. Bueno, los compañeros de Mongolia. Claro, es que aquí hay dos vertientes interesantes, ¿no? Por un lado, la censura, digamos, censura no en el sentido administrativo de la palabra, que es que te quiten un diario del kiosco, como pasó con el jueves, cuando hicieron la portada sobre sí, Leticia y el rey y tal. O luego está la censura más del comportamiento, la censura moral, la censura social, digamos, que es el rechazo a un determinado comportamiento. Alguien ha dicho algo que no debió ser dicho, y entonces nosotros, como sociedad o miembros de esa sociedad, como un poco como punta de lanza de la defensa de la moral o de una determinada moral, pues se ven en el derecho de atacar y de lo que, bueno, lo que se viene conociendo como la cultura de la cancelación. ¿Crees que esto... ¿por qué crees, más que crees, no, por qué crees que afecta especialmente a lo simbólico, es decir, al humor, a las canciones, y menos a lo real, ¿no? Al comportamiento humano de las personas en el terreno de lo real? Bueno, no lo sé, pero lo que sí veo es que hay como un fenómeno que me parece que es aplicable a España y Argentina con esto del avance de la ultraderecha. Acá, por ejemplo, hay un fenómeno que son los libertarios, ¿no? Que es como prácticamente la ultraderecha, digamos, maquillada o denominándose como nuevos liberales o libertarios, ¿no? Con una figura que es una mala traducción. Es una mala traducción, hay que aclarar. Un público joven que es, ¿cómo? Digo que es una mala traducción porque eso es una mala traducción, sí, al castellano, el término libertarians, que americano, de Estados Unidos. Bueno, porque en realidad un libertario ahora, por ejemplo, sí, la figura del joven revolucionario antisistema o punk, ¿no?, que sí, peleaba contra la policía, la autoridad, etcétera, ese joven ahora parece, o por lo menos la cantidad de no sé si demasiado relevante, pero que se siente tentada o tentados por estos tipos que supuestamente son outsiders y dicen, no, somos la antipolítica. Sí. Entonces hay mucha gente joven que está como, se está bolsonarizando, digamos, de alguna manera, que ya empieza a dejar de ser un chiste y empiezas a tener un poco, cada vez empieza a ser más peligroso, y ahí el humor y uno, viste, aparecen estos los valores, la iglesia, bueno, todo empieza a ponerse como la figura del humorista, como el libro de Darío Dante, Disparen al humorista, ¿no?, donde uno termina siendo como una amenaza, que es algo bastante ridículo de pensar, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna vez que hayas tenido que, o sea, ese, ya no por el episodio en concreto, sino en general en tu carrera, que te hayas autocensurado, te hayas mordido muchas veces la lengua por miedo a que venga una turba de justicieros de la moral y te señale? Mira, a veces uno se autocensura no por miedo, sino para no laburar al pedo. O sea, por ejemplo, en el diario Página 12 o incluso en medios, en revistas donde siempre fueron progresistas y siempre tuvieron mucha libertad, en los últimos años empiezan a tener más pruritos, a darte como te parece, a hacerte como observaciones de esta tira me parece que no va a convenir, ¿no? Cosa que nunca me había pasado. Entonces me ha pasado varias veces que me han devuelto tiras como de alguna manera cuidándome, donde uno dice, bueno, no es censura, pero se parece de alguna manera. Sí, sí. Básicamente se llama que dirán. Bueno, entonces hay tiras que se me ocurren o ideas de historieta donde digo, para este medio es muy probable que me la devuelvan. Y a veces es como también no laburar al pedo de alguna manera, pero es bastante triste. Recortar una idea o no hacerla para no tener un eventual problema. Como decían los golpes bajos, malos tiempos para la lírica. Que justamente, mira, uno de los tantos podcasts que escucho de España, el otro día escuchaba la historia de Germán Compini, qué temazo Golpes Bajos, mirá que justo me lo mencionás, ayer mismo estaba escuchando los hits de Golpes Bajos en los en New Wave o la movida de sí, los 80 madrileña notable. No esperaba menos de ti, Gustavo. Y hablando de música, bien, ya que hemos pasado y quería pasar a otro tema, que es el tema de la radio, porque tú no solo haces historietas, sino que también haces radio y has hecho mucho programa de radio, y me gustaría que nos contaras un poquito de dónde salió eso. Y sí, y es que a mí me encanta porque en un punto es como salir de la quietud del dibujo, que aún haciendo, digamos que hacer humor puede ser muy aburrido, hacer, porque los que se mueven son los personajes, ¿no? El dibujante que dibuja un personaje que se cae o que le está pasando cosas insólitas está sentado sin mover un músculo. O sea, Francisco, nunca te has caído dibujando. No se mueve, mientras lo único que se mueve son lo que él dibuja, pero deberíamos buscar la manera donde el que dibuja también te esté en movimiento, ¿no? Pero es bastante difícil de lograr. Radio. Gustavo, hay una cosa que vi precisamente en Paco Sordo, que lo hemos mencionado hace un rato. Sí. Él ha trabajado habitualmente en géneros de humor y además es un profesional especialmente divertido. A mí me gusta muchísimo. Muy divertido, siempre, muy divertido. Siempre que hace alguna tira cómica y tal, me parecen brillantes. Pero viéndole trabajar, es exactamente lo que tú decías. Él estaba serio, trabajando. Y los que se ríen son los personajes, el chiste es como ajeno a su situación en ese momento, y de hecho hasta te podría decir que casi estaba sufriendo, porque el dibujante sufre el vértigo de decir, bueno, yo estoy solo aquí en mi estudio, trabajando. Esto me parece gracioso a mí, pero vaya usted a saber. Sí. Exactamente, esto es gracioso. Imagínate los dibujantes de porno, eso ahí sí hay un drama, claro. Ahí sí hay un drama entre lo real y lo ficcionado, ¿no? Porque yo creo que esa gente no trabajaba ejerciendo las escenas, ¿no? Digamos. Claro, no van con un batín. No necesitaban, no. No, pero lo cual es una pena, pero sería muy interesante. No te creas, ¿Tú conoces yo algún dibujante? Estoy seguro de que sería mucho más interesante que dibujar porno, sin más. ¿Has visto los dibujantes de eróticos? Son como orcos, no hay nada interesante en ellos. Y pasando de esto, de que me acabo de meter con todo un gremio, Gustavo, tú... ¿Has sufrido ese vértigo cuando estás trabajando de decir, esto es gracioso o realmente es una mierda? O me hace gracia a mí, porque son las 3 de la mañana y no he dormido y he bebido y más. Mira, yo te digo, hace mucho tiempo que hago viñetas y tiras todas las semanas y muy seguido, y cada vez tengo menos certeza de qué cosa es graciosa, qué cosa funciona, qué cosa puede hacer gracia. Lo que sí hago es tengo algunos consultores, incluso le he mandado cosas al propio Paco Sordo, por WhatsApp, ¿viste? Uno, no sé, yo trabajo todo de forma artesanal y old school, con mis cuadernitos, con mis fibras y tinta y demás, y a veces mando una fotito por WhatsApp, no sé, a 5 o 6 personas, colegas o gente que me interesa su punto de vista, y le digo, che, esto es una mierda, funciona, se entiende, o a veces ni siquiera si es gracioso, si se entiende lo que quiero contar. Y ahí hago como una especie de como de focus group muy cercano y me termino de dar cuenta si sirve o si no. Siempre es bueno tirar de referentes y de más que referentes de sí, yo lo que recomiendo, un criterio externo. Volviendo a lo que decía recién, esta cosa de lo estático y de lo aburrido que puede ser estar muchas horas sentado, es a veces cortar, levantarse de la silla, bailar un poco y volver a dibujar, hacer como pequeños bailoteos. No sé, cada 45 minutos, por ejemplo, bailás 5, una canción. ¿Eso lo saben en tu casa? Y eso lo hace más divertido. ¿Eso tu familia lo sabe? No, porque vivo solo, o sea, no lo digo como... Lo podría saber perfectamente, pero por ejemplo, pongo un tema, volviendo al pop español, un tema de Hidrogenese o un tema de Los Punsetes, y ahí Nunca se menciona en esta radio a Los Punsetes. Antes muerto que Punsetes. Eso, Gustavo, eso lo vamos a censurar. Hemos topado con la censura. Hemos topado con su censura. Bueno, ahí veo que no sé qué problema tenés con Los Punsetes, pero es una de las bandas más interesantes. Es su problema. Hidrogenes y Los Punsetes son brillantes. Esta entrevista se autodestruirá en 3, 2, 1. Y vamos a la radio. Mira, un Paulo irascible, le toqué un tema no que existe evidentemente otro, el único Paulo que hay es irascible, el otro es el que va a casa de sus suegros fingiendo ser una persona amable, simpática, pero es un, ese sí que no existe, porque es pura hipocresía, que no dije evidentemente. Nada. Retiramos Los Punsetes, retiro Los Punsetes. Así no me gusta. Quiero que te pongas si mal, no, Paulo. Te tendré que llevar al pabellón del Holodomor punsetiano, de todo el daño para que allí un sacerdote antipunsetiano te adoctrine en el por qué el punsetismo debe ser siempre y categóricamente rechazado, tanto el musical como el del tío calvo con los pelos para atrás, aquel que parecía tonto, que encima era del puto PSOE, que era el o sea, un grupo que se llama como un señor del PSOE no puede merecer respeto. Vamos a la radio. Trabajaste en Rock bueno, and Pop. Igual está bien porque está cumpliendo con mi promesa. Yo te había pedido, por favor, quiero ser maltratado como todos los invitados, así que ahora lo estás logrando. Eso es lo único que se nos da bien, Gustavo. Tiene que entenderlo, sí, la gente humana. A mí no me metas en ese saco. Usted se calla. En Rock and Pop, Radio de Argentina, estuviste trabajando, ¿verdad? Ah, bueno, al final, claro, porque me habías hablado de la radio, sí. Y lo que estaba diciendo como para introducir el tema de la radio era que, a diferencia del dibujo, que es muy estático, y uno dibuja y después eso sale a la semana o sale al otro, no sé, al tiempo, se publica la radio, por lo menos la radio en vivo, tenés esa cosa de resolver en el momento, no tenés posibilidad de bocetar y de tachar y de volver para atrás, que es la cosa de lo orgánico y lo dinámico de la radio, me parece espectacular. ¿Es cierto que creaste personajes llamados Nautilios Chilabert o un tal Robosio? ¿Es cierto que esos personajes existen? Sí, ¿podemos sí, tener no, pruebas? Yo en radio hice, en radio conduje programas y hice muchos personajes también. No, que es muy fácil porque no tenés que saber dibujar, simplemente haces una especie de voces pelotudas y chao. ¿No tienes ninguno de esos por ahí ahora mismo? Vos me estás poniendo en un problema, pero... Usted pidió ser maltratado y nosotros lo estamos maltratando. Es verdad, tenés razón, porque no me puedo quejar, ¿no? Pero, por ejemplo, mirá, si yo... Robosio era... estoy muy contento, es gratis en este programa, porque los robots también somos recarentes. Nos basta con eso. Muchas gracias, Gustavo. Sabíamos que conseguiríamos sacar, aunque fuera ese trocito. ¿Querés que pase más vergüenza? Creo que no hace falta. Bueno, yo sí quiero que pases más vergüenza. No creo que haga falta, pero ¿qué es la necesidad? Es verdad, yo lo que tengo es un deseo. Efectivamente, está bien. ¿Qué es eso de tratar bien al invitado? Por favor, basta, acabemos con tanta dulzura, como claro que decía sí. Una publicidad acá de Sprite o Seven Up. Terminemos con tanta dulzura, el eslogan. ¿Acaso nos trata bien la vida? No. Entonces, de ninguna manera, nacimos sí. Para que nos caigan a trompadas. A mí sí, eso a mí es. Sí, Hemos venido a de sufrir. Nacimos llorando y morimos. Bueno, uno no sabe cómo se muere, eso pero normalmente se muere tieso. Yo te lo recuerdo todos los programas. Yo soy rico. A mí la vida me trata bien. Tú hasta los 8 años llevaste pues ya te trataré yo mal, para que se te quite la tontería. Hasta los 8 años tienes llevaste mucho vicio. Una mucho cuchara vicio. De madera colgada de un palo del cuello. Porque eres pobre. Pero a los demás, a los buenos, la vida nos trata bien. Gustavo, ¿cómo surgió tu relación con Nacho Alcuri? Con Nacho Alcuri, con el que hacemos el podcast Sonido Bragueta, Bragueta. Están todos colgados en las redes. Yo, mira, en el 2011 fui por primera vez a Montevideo, Uruguay, y por un país del que me enamoré y el que fui muchas veces después por diferentes situaciones. Y cuando conozco gente, porque me invitan a un evento de cómic en Montevideo, que tuvieron una idea genial y le pusieron Montevideo Cómic, ¿no? Bueno, ahí fui como autor invitado. Es por si los invitados se perdían y se iban a otro país o a otra claro, ciudad. Para que no, pues, por ahí pensaban que estaban en Alaska o en Canadá, y que no, vamos a ponerle el mismo nombre de la ciudad para que nunca sepan en qué ciudad están. Nunca se lo olviden. Bueno, y ahí me presentan a gente, viste que Uruguay es una escena muy pequeña donde se conocen todos los que hacen cine, los del que hacen periodismo musical, bueno, la escena más artística, van al mismo bar, etcétera, tienen las mismas novias, las mismas madres prácticamente, son prácticamente hermanos, una familia en definitiva. Llevan los mismos calzoncillos, y comparten los zapatos. Y me dice, vos tenés que conocer al Curi, que es como una especie de Robert Crumb, de Harvey Pick, digamos, por hacer paralelos comiqueros, de escritor, comediante, guionista, muy fanático del cómic, y ahí me lo presentan y prácticamente casi tuvimos sexo oral, pero bueno, eso nunca sucedió, pero estuvimos a punto. Estamos hablando de que básicamente es un perturbado que dibuja. No, porque no, bueno, él... Él no dibuja, digamos, solo es perturbado. No es dibujante, él es guionista, labura en bueno, y empezamos a hacer proyectos juntos, fui muchas veces a su, cada vez que voy a Montevideo me quedo en su casa, me tapo con sus sábanas de Bob Esponja, y hicimos un libro juntos, bueno, y ahí quedó como una, es una de las pocas personas con la que tengo una especie de química y de compatibilidad humana, humorística, y bueno, así que ya es un amigo, como una especie de marido uruguayo, como decimos. Eso se nota mucho cuando uno escucha Sonido Bragueta. Cuéntanos un poquito la idiosincrasia de este sublime y aberrante podcast. Bueno, con Nacho, con Alcuri, un día dijimos, bueno, hagamos un podcast, cuando recién empezaba a ponerse de moda el formato, hace ya como 4 años, empezaba a explotar un poco la dinámica que hoy está mucho más extendida de la fiebre de los podcasts, sobre todo por lo fácil y lo accesible. Entonces dijimos, bueno, pero hagamos una cosa que no tenga ni guión, ni música, ni producción, ni edición, ni nada. Simplemente tratemos de llevar al mínimo al do it yourself. Entonces me acuerdo que el primer fin de semana en su casa en Montevideo grabamos 8 programas de una hora, tuvimos ahí hasta que prácticamente se nos quemaron las pocas neuronas que de las que disponíamos, sin ningún tipo de punto de partida, sin tema, sin invitado, sin nada. Vamos a tratar de ir inventando cosas en el momento, tratando de que suceda algo interesante. Así que después finalmente le poníamos un nombre a partir de alguna cosa que haya salido de la charla, y se sigue tratando de eso, sin ningún tipo de punto de partida, y una cosa que dijimos, lo que no se corta no se vuelve a grabar, lo que queda, queda, y chao. Como nos gusta a nosotros, claro que sí. Tengo una pregunta muy concreta. Has hablado antes de la revista Barcelona, una revista argentina, sí, cuyo subtítulo dice Barcelona, una solución europea a los problemas de los argentinos. No has estado en Barcelona. es un subtítulo que me fascina, y me fascina mucho cómo las revistas de humor, generalmente las satíricas, usan eso muy a menudo. Entonces quería preguntarte, ¿cuál lema o subtítulo crees que es mejor? ¿El de Barcelona, una solución europea a los problemas de los argentinos, que es francamente sublime? ¿O la de Hermano Lobo, que decía la revista el semanario de humor dentro de lo que cabe? Bueno, te voy a decir el de Barcelona que me gusta más, y te lo voy a poner en contexto, volviendo a través al tema del contexto, porque Barcelona tiene que ver con el corralito, la crisis de Argentina del 2001. Ajá. Que seguramente sabés de lo que estoy hablando, que fue una especie de crisis, bueno, fue como un momento, como que fue una crisis que llegó también a la noticia de España y demás. En ese momento se empezó a decir que hay que ir a Barcelona a salvarse. Hubo como un éxodo de argentinos a Barcelona, porque ahí parece que llegabas y te hacía millonario. Había una fantasía también donde te había que dejar a Argentina y partir a hacer una nueva vida, a forrarse a España, a Barcelona puntualmente. Uh-huh. Entonces la revista salió en esa época y el subtítulo tiene que ver con ese momento. Por eso lo de la solución europea a los problemas argentinos, y por eso se llama la revista Barcelona. Bueno, te podemos decir que no fue el dorado para los argentinos, ni mucho menos. Entrevistamos aquí a una argentina emigrada a Barcelona, uh-huh, a Lula Gómez, hace, pues, este año, a principios de año. Y no se ha hecho millonaria. No se ha hecho millonaria, pero trabaja mucho. La conozco a Lula, esa amiga. Ah. También hizo, es impresionante su trabajo, le mando un abrazo grande si está escuchando, espero que sea oyente. Espero que esté yo. Escuchando, si no está escuchando vamos a por ella, yo te lo digo así. Así que le mandamos un gran abrazo a la genia Lula, y bueno, vos sabés que Hermano Lobo es impresionante, justo que la mencionás, porque hace un par de meses en una de las librerías de viejos, de usados de la calle Corrientes de Buenos Aires, que hay como un circuito de librerías, y a veces encontrás algunas joyas y aparece en una colección, se ve que de alguno que había muerto o algo, de un montón de revistas Hermano Lobo, con ese formato, con esa gráfica que parecía recontra moderna, que es impresionante cómo se le banca con Chumichumis y El Roto, Perich, toda esa gente que hoy sigue siendo súper moderna. Totalmente. A pesar de estar muertos. Algunos. Para ser moderno, no hay que morir, en definitiva. Pues la modernidad y la vida no tienen que ver. Es decir, tú haces una cosa moderna, es algo que ha transgredido un pasito, luego ya, si tú vives o te mueres, pues ya es cosa tuya, pero la obra sigue siendo moderna, o sea, no cambia. Sí, bueno, creo que El Roto sigue vivo, pero Forges falleció hace poco. Forges, ¿no?, falleció hace generación. Poco. Forges murió hace cosa de 2 o 3 años, sí, que fue además un personaje muy importante en España y especialmente yo creo que en Madrid también. Vamos, ya nos queda poquito tiempo, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, un poquito menos. Bien. Me gustaría que habláramos de cosas de trabajo. En cuanto a condiciones de trabajo, como tú te has movido, que de esto no hemos hablado mucho, pero también te has movido en cuestiones de monologuismo y de humor en general, más allá de la radio, ¿en qué medio existen en Argentina mejores condiciones de trabajo en cuanto a salario, tiempo que tarden en pagarte, condiciones en general, ¿no? ¿En radio, en monólogos o en tira cómica? O revista, prensa. Mira, yo te puedo hablar de mi caso. En los medios gráficos en los que trabajo y los que colaboré, como Rolling Stone, Página 12, la propia revista Barcelona, todo se paga muy poco, se paga mal, son medios que sobreviven como pueden. Entonces, medio que uno lo hace más por amor al arte, por querer hacer un poco el trabajo propio, pero no se paga muy poco, más o menos te diría entre 1.500 y 2.000 pesos argentinos por página, no sé exactamente cuánto sería hablando ¿cuántos de dólares, euros. ¿Cuántos dólares son? Poco. ¿En dólares qué sería? No sé, tengo una pésima relación con el pero dinero. Vosotros los argentinos se supone que sabéis mucho el cambio al dólar, que estáis todo el día mirando el cambio al dólar. No es mi caso, yo no tengo nada que ver con el dólar, con el cambio, con la plata. A ver si no vas a ser argentino. ¿No serás uruguayo? No, soy casi uruguayo. Soy un poco argentino y cada vez tengo más sangre y más ADN uruguayo. Pero te digo, uno, por lo menos, a menos que trabajes como Ariel Olivetti o Eduardo Risso u otros argentinos que trabajan para Marvel, para DC, que tienen carreras prácticamente hechas en Estados Unidos. Hay pocos humoristas, no sé, Tute, Liniers, Maitena, sí. Hay pocos más que trabajan y armaron como un medio de vida grande, profesional, en medios grandes, en La Nación, en medios un poco más grandes. Pero en mi caso, que yo voy metiendo una tira semanal acá, una página acá, siempre estoy como en una especie de medios que son un poco grandes, pero a la vez son medios independientes. Entonces tengo que hacer 70 cosas para sobrevivir. Eso te iba a decir. Y dentro de ese amplio abanico de facetas y de cosas en las que tú trabajas, que sabemos que también publicas en España, porque has publicado en El Jueves, en Mongolia y en, creo que, si no recuerdo mal, en El Temeo y en El Cretino. Vamos, has hecho más fanzine español que los fancineros españoles. ¿Hay mucha diferencia en condiciones económicas? No solo económicas, sino de todo, de trato, respeto al trabajo, de plazo de pago, etcétera, etcétera, entre Argentina y España. Por mi experiencia te diría que no. Bien. Por ejemplo, en el caso de Mongolia, que también es un medio donde uno puede hacer lo que quiera. O sea, de hecho, por ejemplo, se me ocurre una idea que es muy zarpado, muy extrema. Digo, bueno, esto va para Mongolia o para Barcelona, no para Página 12, no para otro medio más. Claro, pero por ejemplo, no sé, estoy un montón de, con Mongolia es como, por lo menos por mi caso, es más informal. Por ahí, no sé, tengo un año y pico para cobrar colaboraciones, después veo cómo me mandan la plata. Bueno, es como una cosa más irregular, ¿no? Uh-huh. Pero te diría que no encuentro grandes diferencias, porque siempre hablamos de, o sea, prácticamente nunca trabajé para publicidad ni para grandes encargos, que ahí donde, sí, por donde lo que uno plata, sabe está sí, la plata. Sí, sí. Uno sufre, entrega el alma y el culo y el y la cabeza y el corazón, pero después te por el dinero. Pero en el mundo de la historieta y de las colaboraciones de humor es prácticamente vivir en la indigencia absoluta. Bien, pues cuéntanos entonces un poquito, para que así hagas promoción, que es uno de los temas en los que nosotros no nos centramos, por lo que para eso ya están los periodistas y gentuza miserable como esa. Cuéntanos este nuevo proyecto que has sacado con Penguin Random House, que se llama Buenos Aires en Pelotas. Háblanos un poquito de él. Exactamente. Bueno, este es mi último libro, que salió hace una semana, Buenos Aires en Pelotas, que es una especie de mirada desde mi mirada de lo que es Buenos Aires, que es una ciudad, por un lado, una explosión cultural con la cultura de las librerías, la bohemia, los bares, los cafés, toda una cantidad de situaciones donde pasa de todo, y a la vez conviviendo con la corrupción, con la basura, con la pobreza, con la decadencia, ¿no? Con una especie de mezcla entre basura y belleza, y a partir de historietas y de cómo, también hay como una mirada, viste, de la figura del porteño, del que vive en Buenos Aires, que es un canchero pedante agrandado. Un canchero pedante agrandado. Una guerra entre otras provincias que tienen una manera de ser. Yo, como soy marplatense, me veo desde afuera del porteño, entonces puedo criticar con otra mirada. Y espero que tenga alguna edición española pronto, porque como es Random House, así que bueno, vamos a ver si lo podemos exportar. Entonces, ¿no tienes el GPS para evitar pobres que promocionaba Mickey Vainilla? De eso no hemos hablado. No lo hemos tengo, pero yo creo que es una tecnología que la gente de Cambiemos, que es el partido de derecha mayoritario que gobierna la ciudad de Buenos Aires, debe tener la tecnología disponible para lanzarla al mercado en cualquier momento. Como debe ser. Y vamos a pasar ya por último, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, a las preguntas de los oyentes. Esta vez en esta nueva temporada, con este nuevo look y porque ahora nos hemos echado gomina, yo me he peinado para atrás y todo, ahora se me ve la frente. Bien. Y el resto de la cara. Sí, pues serán los pelos del culo. Sí, pero que eso también hay que cuidarlos, están ahí y son soldados fieles, porque no hay soldado más fiel que el pelo del culo. El resto, un dedo meñique, lo mismo se te queda, lo mismo se te pira. Un dedo del culo se aguanta ahí, es que su compromiso es fuerte, porque desde luego su tarea no es agradable. Absolutamente. Estrenamos sección con preguntas de oyentes. Tenemos cuatro preguntas de oyentes. La primera, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que menos me gusta es que se paga muy poco, y lo que más me gusta es que puedo dibujar de noche a la hora que se me canta y que puedo hacer mis propias ideas. Vale, dulce de leche, origen verdadero. No lo tengo claro, no sé si es, supongo que será argentino, pero tampoco lo podría asegurar. ¿Pero tú eres gran consumidor de dulce de leche o pasas total? Sí, yo soy, sí, absolutamente. Soy un fanático del chocolate, de los alfajores y de todo lo que tenga que ver con el dulce de leche. Me tiro de cabeza como el tío rico a su piscina de monedas. ¿Sigues teniendo la dentadura completa? No, de ninguna manera. La fui perdiendo más o menos uno por año, así que imagínate. Tengo 48 dientes menos. ¿Alguna vez te has enrollado o has mantenido relaciones sexuales con Darío Adanti? No, lamentablemente no, porque es un hombre que tiene una belleza y un sex appeal prácticamente, yo creo que no porque estoy en Argentina y hay muchos kilómetros que nos separan, pero si no, creo que me lanzaría hacia su cuerpo privilegiado. Y por último, ¿no te da vergüenza así en general? Sí, todo. En la mitad de mi... ¿Viste que se dice que el cuerpo humano tiene 70% agua y 30% de otra cosa? Bueno, yo soy 70% vergüenza. Está bien, está bien. Pues yo creo que estamos ya terminando. Se nos ha olvidado una cosa que siempre pedimos a nuestros invitados, que es pedir que nos seleccionen una canción, pero francamente pues se me pasó cuando hablé contigo. Así que tendremos que elegir nosotros una seguramente canción. Seguramente podría ser una especial de los Punsete, que sé que es un grupo que te encanta. Eso por encima de mi cadáver, querido Gustavo. Ya lo tengo. Tienes que cogerte un vuelo charter, venir hasta aquí y matarme a cabezazos para que eso suceda. No, es más, tienes que aliarte con Cristian Decadente para matarme a cabezazos entre los dos. Bueno, ¿qué os parece si cerremos con una canción de despedida de un grupo que es argentino de origen, pero que ha sonado mucho en España? ¿Ah, sí? ¿No miras a poner el rock and roll en la Plaza del Pueblo? Sí, no, el mismo grupo, pero otra canción. Hombre, tronco, no, mira que hay cosas, pon a los... ¿Cómo se llama eso, el argentino, el calvo aquel? ¿Cómo se llamaba? Sumo, pon Sumo. Bueno, Sumo es brillante, una maravilla. Claro. Después estaban los Toreros Muertos, que estaba Guillermo Piccolini en los Toreros Muertos, que es también tuvo tecladista argentino. Sí, hay muchos proyectos. Sí. Bueno, y hablar de los Rodríguez, de mucha gente, ¿no? Calamaro, etcétera. No, a Camarón no lo ponemos, que se ha vuelto de ultraderecha. A Camarón, sí, Camarón se ha vuelto de ultraderecha. Bueno, Calamaro, sí. Calamaro, tú sí que eres de ultraderecha. No sé si Calamaro, vos sí que Calamaro, claro que es el nuevo Miguel Bosé, no creo, ¿eh? No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay mucha mitificación progresista panoli detrás de esas consideraciones. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero desde luego, ultraderechista es una definición muy concreta y muy exacta y muy definida por el paso de la historia y los hechos políticos. No porque me caiga bien, me caiga bueno, mal, amigos, espero, o sea, un borde. Espero haber estado a la altura, espero haber sido lo suficientemente decadente para estar a la altura de este programa. No te quepa duda, Gustavo. De hecho, seguramente no lo emitiremos. Creo que ha sido tan malo y tan triste que está por debajo de nuestro umbral, que ya es subterráneo. Eso quería nuestro umbral. Daniel, quería que lastime lo poco que me queda de dignidad. Lo has logrado. Y si no, si queremos emitirlo, pues podemos ir cortando las partes de Paulo, porque total, para lo que aporta, pues tampoco se iba a notar en el programa. Se me crecen los enanos, de verdad, te lo puedes creer. Bueno, Gustavo, un enorme placer hablar contigo. Teníamos esta entrevista pendiente desde hace mucho tiempo. Te agradecemos infinitamente que hayas estado ahí a tus 12 horas de la mañana pendiente a esta llamada transatlántica. Que no transatlantista, porque para eso ya está el PSOE de donde sale el Punset, el pelo para atrás ese de mierda, ese asqueroso que era del FMI y los putos pijos y los putos progres de este país, como tenía un programa sobre cosas científicas, se han pensado que era un genio y un no sé qué, y es un puto banquero, que es que me cago en San Ros. Pero es tiene que... cara, bueno, pero todo por sus rulos, los rulos de genio. Bueno, amigos, espero verlos el año que viene por España, ya sin pandemia, y finalmente que volver sí a España, porque hace 10 años que no ando por ahí, así que espero que nos veamos y nos contagiemos muchos virus de boca a boca y todo eso. Eso es, de boca a boca, de Boca Juniors, de Boca Barça, de lo que haga falta. Nos contagiaremos con alegría y con ilusión. Te mandamos un fortísimo abrazo a través del Océano Pacífico, porque a nosotros nos gusta ir por el lado largo, ¿eh? Porque hacer atajos y es de cobardes. Viva la decadencia, nos vemos, eso amigos. Es. Gracias total. Un abrazo. Hasta luego, Gustavo. Bueno, pues nos... Salud. Chao. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos ya? Pues venga, pues dale. ¿No ibas a decir lo de...? ¿Qué iba a decir? Que la decadencia... ¡Ah, que la decadencia no decaiga! No, joder, es que si me lo cortas, Cristian, no funciona. En el primer programa ya te ha salido mal, eres un inútil. Cristian, no te aproveches del poder que te da estar a los mandos en la radio. Y sobre todo, no olvides que el poder en la edición sigue siendo de Paulo Decadente. Antes muerto que Punsetes.